A lo largo de una práctica restaurativa se pueden experimentar distintas emociones. En nuestro caso, las emociones que vivimos el equipo fueron las siguientes. En la fase de bienvenida surgieron calma, seguridad, empatía e ilusión. En la ronda de entrada coincidimos en que mayoritariamente nos sentíamos cansados, apáticos y como una olla express a punto de explotar. Mireia, que dirigía el círculo, se sintió un poco entusiasmada al preparar y compartir la práctica. En la actividad energizante, experimentamos emociones como curiosidad, sorpresa, sentirnos juguetones, diversión, complicidad y alegría. En la actividad principal, aparecieron emociones como sentirse ilusionados, reflexivos, relajados, motivados y expectantes. Por último, en la ronda de cierre, aparecieron las siguientes emociones: respeto, sinceridad, compromiso, ganas, agradecimiento, participación, sentirse acompañados y realizados. Además, apareció el concepto de haber aprendido.